recuerdo todo el tiempo era, me preguntaron esto, pero no estaba bien preguntado, no correspondía al curso, no sé, esto estaba bien hecho, pero me lo corrigieron. Era una pelea permanente. Mostraron con precisión y destreza los ejercicios gimnásticos que asimilaron durante el año, dirigidos por profesores especializados en todo el país. No había mucha preocupación porque aprendieras, porque pensaras, porque elaboraras, porque debatieras. Al contrario, cuanto más aislado estuvieras y menos intercambiaras, mejor. A veces recordamos algunas situaciones que han vivido estudiantes y donde nosotros tuvimos que tomar algunas decisiones, y eso me causa mucho dolor, porque eran gurises como nuestro hijo. Y se seguía un régimen, el régimen de la dictadura, ¿no? El que no puede afuera, el que tiene algún problema afuera. En 1975, con la segunda intervención de la enseñanza, las Fuerzas Armadas tomaron el control del sistema educativo. Suprimieron los contenidos que no seguían sus lineamientos y reorientaron las materias asociándolas con valores patrióticos. Junto con la ocupación de las aulas, las Fuerzas Armadas promovieron la idea de un nuevo Uruguay, un país sin conflictos ni tensiones, donde se formarían los nuevos ciudadanos. Para ello, exaltaron las tradiciones, organizaron desfiles de civiles y militares, celebraron con grandes eventos las fechas patrias, construyeron la idea de un país reservado solo para los verdaderos orientales. Soy Ana Prada y estás escuchando El Golpe a la Educación, una miniserie del sitio de memoria Ex-SID de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Tercer episodio. Yo, oriental. Después del golpe de Estado de 1973, las Fuerzas Armadas buscaron construir un consenso social que diera legitimidad a su gobierno. Crearon la idea de un país moderno, pujante, pacífico. Para solucionar un problema social de hace muchos años, el Banco Hipotecario del Uruguay ha puesto en marcha un gran complejo habitacional, tras llamar a licitación para la construcción del Plan Euskal Herria. Comodidad y rapidez sobre rieles. Con la adquisición de nuevos ferrobuses, AFE viene prestando un excelente servicio de corta distancia en un área aproximada de 100 kilómetros desde la Estación Central General Artigas. Para la construcción de ese imaginario, los militares se valieron de un sistema de propaganda muy activo que produjo películas, informativos, folletos, libros y campañas de prensa. Algunas piezas iban acompañadas de apelaciones. Ciudadano, el Uruguay lo necesita y usted tiene que ir a trabajar. No perjudique a su país. Póngale el hombro al Uruguay y verá cómo salimos adelante. A través de una política específica diseñada por la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, un organismo que funciona en la órbita de la Presidencia de la República y que es quien se ocupa de coordinar todas las acciones de comunicación a partir de 1975 que tienen el fin explícito de diseñar o construir la imagen de este nuevo Uruguay que se está creando y, por otro lado, de rebatir las campañas antinacionales, acá hago comillas con los dedos, que los uruguayos exiliados están desarrollando en otros países, sobre todo en Europa, denunciando la dictadura. Mauricio Bruno es historiador. Se ha especializado en las prácticas de producción del consenso y propaganda en dictadura. Las imágenes proyectadas por el régimen eran el espejo en el cual el Uruguay debía mirarse. Asociadas a un imaginario rural, y digo un imaginario de lo rural porque acá lo que aparece es justamente un mundo que no existe en los hechos, sino más bien en la imaginación de quienes lo están construyendo, ¿no? La dictadura fue un ensayo de refundar al país sobre nuevas bases. Las Fuerzas Armadas imaginaban un Uruguay idílico, que supuestamente había existido en el pasado y renacía ahora. Una sociedad en la que cada persona cumple un rol y no se aparta de esa estructura. El hombre como proveedor y la mujer en la casa. Valores que para la dictadura el comunismo había puesto en riesgo. Las Fuerzas Armadas hablaban de recuperar el orden social, de recuperar valores morales perdidos, de orientalidad, respeto a la patria y culto a la familia. El padre de familia como el hombre que provee al núcleo de su familia, la mujer que acompaña y que cumple ciertos roles más asistenciales y en relación al cuidado de los hijos, y los hijos como estos futuros orientales que se están formando y le deben a esa patria en un futuro poder darle lo que fueron recibiendo en esa juventud en términos de formación moral y técnica, pero especialmente moral, en esa cuestión de ir armando ese modelo de ciudadano que en un futuro va a ser el que continúe esta idea de el Uruguay, la orientalidad, el país, la patria. En este esquema, el sistema educativo cumplió una función estratégica. Junto a la familia, fue el espacio donde construir los nuevos modelos de juventud, donde formar a los nuevos orientales. Ahí aparece esta idea de el estudiante modelo, el estudiante aplicado, aquel que se ocupa de lo que le compete específicamente, que es desarrollarse y ser en algún momento un factor positivo para la nación, en relación a esa otra idea de juventud o de estudiante que implicaba haber olvidado ciertos rasgos naturales y haberse, digamos, metido en asuntos que no eran los que les correspondía por su lugar en la estructura. Nosotros teníamos una profesora de dibujo que era el ser más maravilloso, es una artista plástica, se llamaba Ana Salkowski, el ser más maravilloso que teníamos como docente, que nos estimulaba, que nos dejaba tomar mate, escuchar radio, cambiarnos de lugar y trabajar colectivamente. Y se fue Ana y al poco tiempo apareció una docente que venía. Sentíamos el paso, hasta el paso en el pasillo era como de botas de militares. Soy Daina Rodríguez, trabajo en radio desde que tengo 20 y ya tengo 63, así que hace unos cuantos años que trabajo en esto. Daina ingresó al Liceo Bauzá en 1975. Tenía 15 años. Había dejado el Colegio Elbio Fernández para cursar los últimos años de estudios preparatorios en el Liceo Público en el barrio Prado. Yo no quería el liceo privado. No me sentía parte. Yo tenía un nivel económico de mediano para abajo. Vivía sola con mi mamá y mi hermano, y mi mamá trabajaba mucho. Mi papá no estaba, y yo sentía que no podía ser una igual por muchas razones, clasistas y económicas. Hasta el golpe de Estado, el Bauzá era un liceo conflictivo. Allí era fuerte la agrupación nacionalista de ultraderecha, la Juventud Uruguaya de Pie, que se enfrentaba a los gremios estudiantiles de izquierda. También era un centro educativo donde había mucha participación de estudiantes y docentes. Mucha solidaridad, mucho compañerismo. Gente que venía de distintos estratos, porque ahí había desde hijos de albañiles hasta hijos de embajadores, y éramos todos iguales. La presencia militar en las aulas impactó en la vida cotidiana de los estudiantes. Esa decadencia de la educación la sentí mucho. Empezamos a gestionar nosotros nuestra propia educación en ese momento. Si te interesaba aprender, tenías que gestionarte vos. La dictadura ejerció un fuerte control sobre los materiales de estudio. Creó una comisión asesora de textos que eliminó todas las publicaciones que, según las autoridades, no se ajustaban a los principios fundamentales de la nacionalidad. Teníamos algún profesor que de vez en cuando metía alguna cosa que tenía que ver con todo lo que estaba prohibido, ¿no? Para empezar, Marx, por ejemplo, nunca lo vimos, nunca lo estudiamos, jamás. Por decirte un ejemplo, no sé, literatura, tenemos una cantidad de... No recuerdo haber visto en literatura en preparatorios haber visto literatura latinoamericana. No recuerdo. Para nada. O sea, no sé, eran los clásicos y poco más. Es decir, las autoridades evidentemente no querían profesores titulados. En realidad fue una carrera muy despreciada por parte de las autoridades, ¿no? Soy María Cecilia Mancione Patrón, vivo en Minas, soy profesora de idioma español, egresada del IPA, y trabajé en secundaria desde el año 1978 hasta 2017. Desde 1951, el Instituto de Profesores Artigas, el IPA, impartía una formación docente vanguardista que había dado a la educación secundaria profesionales de primer nivel. Cecilia entró al IPA 2 meses antes del golpe de Estado. En ese momento, la institución exigía un riguroso examen de ingreso a los estudiantes. Solo admitían 10 personas en cada especialidad. Nosotros estábamos eligiendo una carrera para una élite. De eso éramos conscientes. No teníamos idea de lo que realmente iba a suceder con la vida. De eso, bueno, no teníamos mucha perspectiva histórica. No teníamos idea de que después nos iba a costar mucho, ¿no? Haber entrado a IPA. Después del golpe de Estado, el IPA fue intervenido bajo la creencia de que era un foco comunista. En 1976 fue incorporado al Instituto Nacional de Docencia, INADO, un organismo que reunió la formación de maestros y profesores. Con la nueva institucionalidad, se aprobó un plan de estudios que redujo la duración de la carrera de 4 a 3 años y admitió una modalidad de cursado semilibre. Las autoridades también destituyeron a la mayoría de los profesores, que fueron sustituidos por otros leales al régimen. Era un elenco de docentes en realidad desconocido, que no tenían formación, se notaba además, ¿no? Y por lo que sabíamos no era gente formada, no era gente que había hecho nada extraordinario, que no había participado en investigaciones. Y después, bueno, eso lo notábamos en las clases, eran clases pobres, ¿no? Muy, muy, muy pobres. Eso se notó clarísimamente. En 1978, Cecilia volvió a Minas y comenzó a ejercer como docente de idioma español en el Liceo Departamental. En ese momento, llegar con el diploma del IPA se había transformado en un estigma. No era fácil. No era fácil porque había habido 20 y pico de destituidos, en un total de 80 a 100 profesores. O sea que el número era alto. Un egresado del IPA era mirado muy mal, con mucho recelo. De hecho, me lo hicieron saber en la sala de profesores. Ahora vienen los que entraron al IPA porque son comunistas, por ejemplo, a viva voz. Y bueno, sentíamos un poco que había cierto control, cierta vigilancia. Por las calles céntricas de Minas desfilaron representantes de escuelas y liceos de todo el país y tuvo lugar un concurso de bandas de música de estudiantes. Pero los festejos de la octava semana de La Valleja no solo fueron homenajes, bailes y desfiles. También se inauguraron importantes obras de gran valor para la comunidad, como la nueva escuela número 79 y las ampliaciones de la escuela del barrio Olímpico y del Instituto de Formación Docente de La Valleja. Esta expresión popular en la Semana de La Valleja encuentra su sentido en nuestra rica historia y en el presente. Presente que se proyecta al futuro con la virtud de los que avanzan apoyados en la esperanza de un nuevo Uruguay. En pos de promover la idea de un nuevo Uruguay, la dictadura exaltó el fervor patriótico. Organizaron desfiles, promovieron festivales folclóricos y fogones y celebraron acontecimientos de la historia del país. Las fechas patrias ayudaban a construir el relato sobre lo que era ser un verdadero oriental. Todo un pueblo se reunió en la Plaza Independencia en emocionada evocación del 130 aniversario de la muerte de José Artigas. Con el ejército desplegado en las calles, los estudiantes desfilaban frente a las autoridades y entregaban ofrendas en monumentos históricos. Las fechas patrias y los actos constituían precisamente como actos cuasi litúrgicos, ¿no?, de comunidad, de pertenencia, que permitía ligar a un estudiante con y a ese padre y a esa familia con esos orígenes que nos mantenían, digamos, como formando parte de esa misma nación que reivindicaban las propias Fuerzas Armadas. Eran los rituales, digamos, de integración simbólico a través de los cuales se podía producir esa idea de nación que parecía como muy abstracta. El que habla es Antonio Romano, investigador de historia de la educación en Uruguay y América Latina. En paralelo, la dictadura promovió los valores de la patria en los programas de enseñanza. En 1976, la materia Educación Cívica pasó a llamarse Educación Moral y Cívica. Le antepone a la formación cívica la formación moral, ¿no? En esto, digamos, de la preeminencia de la formación patriótica por encima de la formación ciudadana, ¿no? Esto es un elemento central. Y es a través de esa materia donde uno puede identificar cómo entendía la formación militar, la formación, digamos, cívica y la formación moral los militares. El mismo año, Enseñanza Secundaria incorporó como obligatoria la materia Educación Física, un plan que asociaba la educación del cuerpo a la educación moral de los jóvenes. Como esa representación de que un cuerpo deportista va a ser un cuerpo sano y por lo tanto un cuerpo sano va a ser un espíritu y una moral limpia, alejado de lo que tiene que ver con la subversión y la sedición, ¿no? Como ese discurso muy lineal y muy llanamente instalado de los jóvenes haciendo actividades deportivas, sobre todo gimnásticas, asegurándose una limpieza corporal asociada a una limpieza moral. Virginia Alonso es profesora de educación física. Investiga temas relacionados a la educación del cuerpo, la técnica y la estética. La apuesta nacional a la promoción del cuerpo y al deporte se tradujo en la organización de numerosos campeonatos estudiantiles. En los Juegos Atléticos Deportivos Estudiantiles, JADES 79, organizados por el CONAE, Secundaria y Educación Física, participan estudiantes de toda la República. En las distintas regiones que se divide el país para estas pruebas, compiten unos 60.000 alumnos que, representando a sus institutos de enseñanza, ofrecen una magnífica demostración de agilidad, técnica y alegría. La dictadura inauguró estadios e invirtió también en la organización de grandes eventos gimnásticos. En los encuentros, la selección de gimnasia del Instituto de Educación Física era la gran protagonista. Sus integrantes estaban obligados a participar. En demostraciones cinematográficas, realizaban series de gimnasia y coreografías con movimientos coordinados milimétricamente frente a las cámaras. El país vive con satisfacción una nueva etapa en la educación física. Un esfuerzo de las autoridades rectoras con la labor de docentes y la participación de nuestra juventud, que es nuestro orgullo y nuestro futuro. Las exhibiciones tienen ese encanto que fascinan a la gente, ¿no? Hay algo como muy atractivo de ver en esos despliegues corporales, eso es algo que es más allá de esto coyuntural de la dictadura. Lo que sí se aprovecha muy claramente en esto de estos cuerpos desplegados en el espacio, con cierto orden, con cierta simetría, con ciertos recorridos claramente estipulados, ¿no? Como esa imagen, es el aprovechamiento de la televisación. Las exhibiciones eran fundamentalmente de acrobacias y bailes típicos. Sobre todo vinculado a varones, saltando obstáculos, haciendo ejercicios de fuerza. Y las mujeres sí, con algunos elementos rítmicos, pero bastante ordenados en el espacio, vinculados, por ejemplo, a danzas folclóricas, ¿no? Como bastante fuerte esta beta de las danzas y de los bailes más tradicionales. El proyecto político y estético autoritario también atravesó el aula. La dictadura exigió que el programa de educación física cumpliera con la bolilla 5, una unidad que existía desde 1945, pero que estaba en desuso. La bolilla 5 tenía indicaciones sobre marchas, formaciones y voces de mando. Se les enseñaba a los alumnos a marcar el paso, a caminar a paso redoblado. Me acuerdo de otra docente, que fue docente mía del instituto, que ella decía, yo jugaba con los chiquilines a la bolilla 5, ¿no? Lo tenía que trabajar porque si llegaba el inspector la iban a sancionar, entonces lo hacía en forma de juego. Y el día que llegaba el inspector decía, bueno, ¿no? Organizaba esa clase armada, un montaje de la clase armada para quien viniera a inspeccionar. Si bien las clases de gimnasia habilitaron un espacio de reunión que no existía, algo valorado por algunos estudiantes, las actividades eran rigurosas y exigían una fuerte disciplina. Hay una marca que es brutal y la gente termina odiando prácticamente la gimnasia. De hecho, eso tiene sus efectos, que en la salida de la dictadura se disuelve la selección. Una selección que venía de larga data, desde la década del 30, del 40. Cuando se termina la dictadura, el centro de estudiantes dice, hasta acá, no queremos más selección de gimnasia, ¿no? Como ese proyecto quedó fuertemente vinculado a la intervención militar. Doctor Tarigo, doctor Pons, ¿podrían ustedes explicarnos brevemente los puntos fundamentales que ustedes consideran que son adversos y por lo tanto vuestra posición es rechazar el plebiscito constitucional que se pone a consideración del pueblo el próximo 30 de noviembre? Este proyecto de constitución instituye para el futuro un gobierno militar en forma definitiva, o cívico-militar, pero mire que a mí le importa la diferencia entre cívico-militar y militar no me parece demasiado grande, porque me parece que simplemente marca el hecho concreto conocido de que todos los gobiernos militares tienen apoyo de algunos civiles. El 30 de noviembre de 1980, las Fuerzas Armadas propusieron una experiencia bastante insólita para las dictaduras del Cono Sur. Sometieron a consulta popular un proyecto de reforma constitucional para la continuidad del régimen. Confiadas en la efectividad de la maquinaria propagandística, las autoridades se convencieron de que obtendrían el respaldo de la población. Sin embargo, una enorme mayoría silenciosa le dijo que no. La población quería el retorno de la democracia y en los años siguientes se animó a tomar la calle. En 1983, los trabajadores celebraron el 1 de mayo por primera vez desde el golpe de Estado. Se convocó la Semana del Estudiante y se reorganizaron los gremios de la enseñanza. El 27 de noviembre, en un acto en el obelisco, 400.000 personas pusieron fecha al fin de la dictadura. Ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. Uruguay se lanzaba a una transición pactada. Entre septiembre de 1984 y febrero de 1985 funcionó la Concertación Nacional Programática, la CONAPRO. Representantes de partidos políticos, organizaciones sociales y gremiales establecieron una serie de consensos y acuerdos económicos, políticos y sociales que debían ser llevados adelante por el futuro gobierno. El 1 de marzo de 1985, luego de 12 años de dictadura, Uruguay recuperó la democracia. Yo, Julio María Sanguinetti, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. En la educación, la llegada de la democracia también trajo cambios. En el acuerdo de partidos se impulsó una nueva ley que aspiraba a devolver la autonomía a la enseñanza, la ley número 15.739, una norma de emergencia, una de las primeras promulgadas por el presidente Julio María Sanguinetti. Paradójicamente, esta ley sustituía la 14.101, que él mismo había promovido una década antes. Para una sociedad, digamos, que intentaba restaurar, digamos, sus valores democráticos, era inaceptable mantener el gobierno de la educación y la forma de regulación a través de la ley 14.101, que se identificaba, digamos, como una ley autoritaria, ¿no? Y que había sido utilizado por la dictadura justamente para desarrollar su accionar y lo que podríamos definir su proyecto. De todos modos, la ley de emergencia no trajo grandes cambios. Entonces ahí uno puede ver también los límites de los acuerdos y de lo que implicó la transición. Esta norma, que había sido aprobada de manera transitoria, estuvo vigente por más de 30 años. Recién en 2008, el Parlamento aprobó una nueva Ley General de la Educación. Esto demuestra, digamos, lo difícil que son los acuerdos en materia de educación. El espíritu de la transición democrática se centraba en recuperar el prestigio de la educación pública, que había sido profundamente, digamos, mancillado, digamos, ¿no?, por esta forma de intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí tenemos un primer capítulo que es problemático, porque ¿cómo se puede restaurar, volver atrás? Es difícil hacer esto, ¿no? Quizá el primer gesto de restauración fue la restitución, que es diferencia que la restauración, de aquellos que habían sido destituidos, ¿no? Y este es un primer gesto, digamos, importante, pero como parte, digamos, de un acto de justicia, de reparar las carreras de que habían sido por factores ideológicos, ¿no?, interrumpida. Esto era como parte, digamos, del proceso, digamos, de recomposición. En 1985, el gobierno democrático aprobó la restitución de los funcionarios destituidos por razones políticas, ideológicas o gremiales. En la educación se reconstruyó la carrera administrativa, se reabrieron los concursos y volvieron a funcionar las asambleas docentes. Aunque no todos los educadores recuperaron sus clases. Muchos de los funcionarios que habían ingresado durante la dictadura mantuvieron sus puestos de trabajo. No había cargos, no había horas en los liceos. Algunas de las personas restituidas debieron hacer suplencias o pasar a trabajar en bibliotecas o desempeñar otros roles. En primaria, se creó el cargo de subdirector para reincorporar a quienes tenían la efectividad como directores. Claro, en las direcciones de un saque no podés decir, tú te vas, no, porque tampoco no iba a hacer lo mismo que hicieron ellos. Algunos ya se fueron jubilando porque ya tenían años de trabajo y estaban con un sueldo adecuado como para irse. Y sabían que no tenían otra posibilidad. Pero después, cuando ya hubo concurso y todo eso, bueno, ¿tá?, van a entrar los que más tienen derecho. Raquel García recuperó su cargo en 1985. Y bueno, fue algo muy importante, porque vos volvías a lo que te habías preparado y volvías sabiendo de que no tenés un cargo a dedo, ni tenés un cargo por amiguismo, ni porque pertenecer a determinado grupo, sino que es por lo que vos hiciste en tu carrera. Es eso. Cuando llegó la democracia, enseguida, en el año 85, me presenté a concurso. Yo estaba desesperada por volver a trabajar en la escuela. Yo iba tan feliz y tan contenta que noté todo divino. Me encantó volver, me encantó la apertura esta que hubo. Después lo podremos juzgar con más visión histórica, pero vivirlo fue una maravilla. Anabela Alza volvió a ejercer como maestra en 1986 en la Escuela 105 de San José. El centro se creó especialmente para recibir a los maestros y maestras que retornaban. Que la escuela tuvo un sello especial. Llegamos, los restituidos, llegamos todos con tanto entusiasmo, con tantas ganas, que mientras que otros venían desgastados, sufriendo todo lo que habían sufrido, a veces mis compañeros, otros de otras escuelas, decían: ustedes nos traen una inyección de entusiasmo. Y fue así, tal cual. En aquella época, también muchos docentes volvían del exilio. Como me dijo una amiga, cuando volví me regaló una pequeña túnica con moña hecha en tela y me dijo: para vos, porque sé que nunca dejaste de amar a la túnica y la moña uruguaya. Claro, uno allá escuchaba las canciones, qué sé yo, y uno lloraba. Era lo único que se podía hacer, ¿no? Hasta volver. En 1985, Genoveva Cives estaba en Venezuela. Hacía 10 años se había exiliado junto a su familia. Genoveva volvió a Uruguay en 1990. Me vine sola. Después fui trayendo primero un hijo, después el otro hijo y después vino el padre. Así que, claro, lo que uno quería era volver a... Claro, uno quería volver a la escuela que había tenido antes, que ya no era la misma tampoco, ¿eh? ¿Cómo decirte? Me ha removido un poco todo esto porque en lo posible yo he tratado de no quedarme en ese pasado que fue muy negativo. Entonces ahora, con esto, es como que he vuelto a pensar en algunas cosas. Y está, te remueve, ¿no? Te remueve. No hay otra opción. Más de 10.000 personas fueron destituidas durante la dictadura por el acto institucional número 7 y las ordenanzas del CONAE. Muchas de ellas eran trabajadoras de la enseñanza. En 1998, el gobierno de Sanguinetti informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la restitución de casi 12.000 funcionarios y la jubilación de 6.000. Yo Oriental fue el último episodio de la miniserie El Golpe a la Educación, un podcast del sitio de memoria ex-SID de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En la narración, Ana Prada. La investigación y dirección general estuvieron a cargo de Virginia Martínez. La producción general y el guión es de Cecilia Osorio. El diseño sonoro fue realizado por El Mar Film Sound con la dirección de Sebas Rodríguez. En el archivo sonoro agradecemos la colaboración de Radio Uruguay, Radio El Espectador y el Archivo de la Palabra. También agradecemos al Grupo de Estudios Históricos sobre las Derechas de Uruguay de Facultad de Humanidades, cuyas investigaciones han nutrido el contenido de esta serie. Podés escucharnos acá o seguir nuestra actividad en nuestro sitio web memoriaiddhh.ui. Gracias por escucharnos.